quiso llevar. Tus ojos se cansaron de tanto abrir y cerrar. En una tarde de octubre decidiste no despertar. Qué lejos estás, papá. Yo te busco y no te encuentro. Pero sé que algún día nos vamos a encontrar. Qué lejos estás, papá. Yo te busco y no, no te encuentro. Oh, na, na, na, na. Pero sé que algún día nos vamos a encontrar. Un gran amigo, mi amigo Mario. Un tema real hecho canción por los Texas. Vamos. El destino no te ayudó, no te supo esperar. Como un juguete, sin dueño te quiso llevar. Tus ojos se cansaron de tanto abrir y cerrar. En una tarde de octubre decidiste no despertar. Qué lejos estás, papá. Yo te busco y no te encuentro. Oh, na, na, na, na. Pero sé que algún día nos vamos a encontrar. Qué lejos estás, papá.